Sabemos que las frutas y verduras son productos necesarios para nuestra salud. Por eso, es importante que sepas algunos datos interesantes de una de las frutas más dulces y consumidas de nuestro país, la guayaba. En el año 2020, esta fruta se cultivó en más de 20.000 hectáreas, obteniendo una producción de más de 287.000 toneladas. Los principales estados productores de guayaba son Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas. Esta fruta ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en la sangre y disminuye la hipertensión. A su vez, aumenta el colesterol bueno. La vitamina C que contiene la guayaba es hasta 7 veces mayor que la naranja y contiene calorías en baja cantidad. De preferencia, es mejor consumirla de forma natural y fresca, pero también la puedes consumir en mermeladas, dulces, almíbares, ponche y panes. Recuerda que al consumir guayaba mexicana, cuidas tu salud y apoyas a las y los héroes de la alimentación, que con su esfuerzo hacen que el campo no se detenga.